Dramas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, la dimensión simbólica de Buenos Aires, con Rodolfo Giunta. Seguramente a lo largo del tiempo, y cuando digo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la ciudad de Buenos Aires, los diferentes personajes que habitaron, ya sea por haber nacido en ella o ya sea por habitar en ella, proviniendo de diferentes lugares del mundo, habrán construido, Rodolfo, imaginarios acerca de esta ciudad de Buenos Aires. Imaginarios construidos a través de lugares, a través de prácticas culturales, que para algunos después quedan representadas en imágenes asociadas a la iconografía de la ciudad de Buenos Aires. Expuesto a esta situación de representar la ciudad de Buenos Aires a través de imágenes, de lugares, de costumbres, de prácticas que en su acervo viene teniendo nuestra ciudad capital, ¿cuál es tu representación? Desde la profesión misma de historiador, Oscar, uno va tratando justamente de entender la conformación de cada uno de estos imaginarios. Imaginarios que en la ciudad de Buenos Aires tuvieron muy diversas construcciones, vos lo señalabas, por el caso de los inmigrantes, con todos los aportes que han hecho. Rodolfo Giunta es profesor en Historia, encargado del área de Historia Cultural Urbana del Museo Histórico Sarmiento de la Secretaría de Cultura de la Nación e investigador del Instituto de Arte Americano Mario J. Busquiazo de la Facultad de Arquitectura. Yo muchas veces señalo que la ciudad de Buenos Aires tiene, entre sus tantas particularidades, la posibilidad de mostrar un verdadero catálogo de modernismos, por ejemplo. Aquello que, si uno pudiese recorrer ciudades europeas, tuviese que ir a Bélgica para la Art Nouveau, tuviese que ir a Barcelona para cierto modernismo catalano, a ciudades de Alemania y Francia, y absolutamente cada una de esas modalidades del modernismo están representadas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que somos un catálogo también de estas diversas expresiones, donde muchísimos arquitectos europeos en gran medida desarrollaron su gran carrera aquí en la ciudad de Buenos Aires y son conocidos por la obra que aquí dejaron. Pero me gusta este juego que propones de los distintos imaginarios, porque tuvimos imaginarios y tuvimos que construir imaginarios. Toda la etapa colonial generó un modelo, si vos querés, de tipo colonial muy peculiar, porque el colonial porteño muy poco tuvo que ver con lo que pasó en Lima, con lo que pasó en México. Fue tardío, en primer lugar, fue diferente por esto. Y en el momento de la modernización, me refiero a partir fundamentalmente de 1880, cuando Buenos Aires deviene capital federal, con esta idea de convertirnos un poco en una París de América Latina, se rechazó esa herencia colonial muy asociada al proceso de dominación española, era algo de lo cual nos teníamos que diferenciar, y evidentemente se arrasó materialmente con todo ese legado. Sin embargo, la historia quiso que por esta complejidad de aportes migratorios, la población ya a principios del siglo XX fuera mayor en el número de inmigrantes que de nativos, y esto hizo temer, frente a ese gran cosmopolitismo, que se pudieran diluir las raíces nacionales. Entonces se trató de recuperar. Ajá. Pero recuperar implicó inventar, porque ya no había bases, no había sobre qué recuperar, no había rastro material. Pues fíjate que un conjunto de investigadores como Torres Revelo, como Mario Busquiazo, bueno, Martín Noel, es decir, una lista inmensa, que se apasionaron por lo colonial por primera vez frente a ese rechazo que se había tenido sobre el final del siglo XIX, no tenían casi archivos donde ir a buscar, no había rastros materiales de edificios, y entonces tuvieron que hacer una reconstrucción y en muchos casos reinvención de un estilo que todavía perdura, que es el neocolonial, que fíjate que incorporó muchas cosas lusitanas, muchas cosas portuguesas, uh-huh. Por ejemplo, los detalles en ocre, ¿no? Esas cosas que nuestro colonial nunca tuvo, e inventos de colores para ciertos edificios que, en aquellas oportunidades que se los trató de volver al color original, recuerdo el tema de la catedral, en un verdoso bastante extraño, hubo un rechazo por parte de la comunidad muy grande, porque no lo sentía como propio, porque estaba acostumbrado a otro color que se le había dado. Desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, todo lo hispánico y colonial se consideró un obstáculo para el progreso. Durante esa época, la oligarquía argentina tenía gran admiración hacia la cultura francesa y buscaba reproducir fielmente el estilo arquitectónico de las ciudades europeas. En la primera década del siglo XX, como respuesta a la arquitectura imperante, surge una nueva generación de artistas e intelectuales de marcada tendencia nacionalista. Este es el punto de partida de una arquitectura nacional, donde se revaloriza la cultura indígena precolombina y se estudia e investiga el origen americano. Los arquitectos Ángel Guido, Juan Cronfus y Martín Noel figuran entre los más destacados de esta tendencia. Esta propuesta de reformulación de la arquitectura nacional se denominó estilo Renacimiento Colonial. Pensemos en el edificio paradigmático, si lo pensamos como símbolo nacional, pero también local en la ciudad de Buenos Aires, que es el Cabildo. Hoy tenemos una maqueta. ¿Cómo es Cabildo? Eso de maqueta? Maqueta porque vos pensás que debe haber sido posiblemente el edificio que tuvo que soportar la mayor cantidad de amputaciones y modificaciones que uno puede imaginar. Cuando uno ve las iconografías, justamente, que vos mencionabas antes, de no la etapa colonial que no hay, pero sí de principios del siglo XIX, muy importantes, uno ve un cabildo majestuoso, uh-huh. ¿Sí? Con una cantidad de arcadas y demás, muy importante. Por cierto, conocemos muy bien dos intervenciones que le otorgaron modernidad a la ciudad de Buenos Aires, como fue la apertura de la Avenida de Mayo, y en el caso del cabildo, si pensamos en la Diagonal Sur, claro. O Roca, que cercenaron una cantidad, ¿no es cierto?, de esas arcadas que originalmente tenía. Pero también, en otro momento, poniéndolo a escala con otros edificios que se estaban haciendo en la Plaza de Mayo, lo que había sido la Plaza Mayor en la etapa colonial, se le quiso dotar de mayor altura, se le hizo una torre muy alta, se vino abajo, se lo quiso generar, digamos, en un modelo neorrenacimiento, se lo acható, se quedó sin torre y se hizo un enmascaramiento del edificio, hasta que finalmente, y creo que con muy buen tino, Busquiazo dice, bueno, recuperemos la imagen, aunque yo lo llamo maqueta porque es una reproducción claro. A escala, ¿no? Claro. Pero de alguna manera recuperando el paisaje que tenía, que es, digamos, el cabildo ya para nosotros, porque por supuesto ya tiene una larga trayectoria en esta modalidad que nosotros conocemos, y que digo, este es el proceso que ha sufrido quizás uno de los monumentos más importantes de la conformación de nuestra identidad, ¿no? Entonces, esta situación es real para la ciudad de Buenos Aires. El Cabildo de Buenos Aires ocupa hoy el mismo lugar que le asignó Juan de Garay al fundar la ciudad en 1580, pero a lo largo de su historia el edificio sufrió múltiples transformaciones. En 1880 el arquitecto Benoit le agregó un tercer cuerpo a la torre, modificando su estilo hispano por un estilo clasicista franco-italiano. En 1889, para la apertura de la Avenida de Mayo, se demolieron tres arcos del ala norte y se derribó la Torre de Benoit. En el año 1931, en agosto, para dar paso a la nueva diagonal Julio Argentino Roca, se tiraron abajo tres arcos del ala sur. En 1940, el Cabildo fue reconstruido tratando de recuperar la sencillez y la austeridad original. En 1993, la movilización de los medios y la opinión pública consiguió que se declarase al Cabildo Monumento Nacional. Pero en esto de los imaginarios que vos contabas, la ciudad de Buenos Aires tiene situaciones que para mí por lo menos son llamativas. Trataré de enumerar alguna de ellas. Bueno, la primera que me gustaría saber es quién la fundó con ese nombre, digo, porque Pedro de Mendoza generó un puerto con el nombre de Santa María de los Buenos Aires, pero de los Buenos Aires es un atributo. Claro, Garay fundó Trinidad, es decir, la Santísima Trinidad. Nadie funda Buenos Aires, todo el mundo la conoce por Buenos Aires, y ese que era un nombre del imaginario termina siendo un nombre oficial. Claro, notable. Claro. Por otro lado, un elemento fundamental en la composición de esta ciudad, que son nuestras manzanas. Cuando me pregunto por qué se le dio ese nombre, nunca obtengo una respuesta. El nombre de manzana a ese espacio encuadrado, perimetrado por calles. Claro, vos fíjate que en otros idiomas, que yo en inglés lo llaman block, lo cual está muy bien, porque es un bloque, ¿no es cierto? Implica una forma donde está el cuadrado. Es decir, el nombre de manzana no responde, digamos, a este tipo de figuras. Estuve rastreando algo, sobre todo con una amiga de historia del arte, en uno de los dialectos españoles, y aparentemente había un término que era pomería, pomme, ¿no?, de manzana en francés, en el cual aparentemente en las propiedades de tipo rural se acostumbraba con hileras de manzanos delimitar esa propiedad. Entonces como que era un recurso de delimitación. Pero a ciencia cierta, ¿por qué algo que utilizamos tanto como nombre, ¿no es cierto? Es decir, las manzanas en la cual uno vive, en la cual uno circula y demás. ¿De dónde viene exactamente ese nombre? ¿Dónde está el escrito que se fundamente esto? Yo lo desconozco. Otra peculiaridad es que esta ciudad ha sido pensada todo el tiempo para ser vista desde el río, ¿no? Casi pensando en los viajeros, pensando en aquellos que llegaban a la ciudad de Buenos Aires. Vos fijate que ya desde la etapa colonial es una de las pocas ciudades que tiene gran parte de su otro tipo de representación, como son las cartografías. Sus planos hacen mirar las ciudades del río sin obedecer a esa convención, por supuesto, no es ninguna norma de otro tipo más que una convención, de la orientación norte. La tenemos tan asimilada que yo me acuerdo una vez dando una charla para extranjeros, yo estaba dibujando en un plano en un pizarrón, y entonces marcaba las diferencias que había entre el norte y el sur, y lógicamente lo que estaba marcando para cualquiera que lo viera era el este y el oeste, ¿no? Entonces al terminar la charla uno se me acerca y dice, realmente fue muy interesante, y dice, lo que no entiendo es por qué tiene este error de ese cartográfico de orientación, ¿no es cierto?, de estar marcando este y oeste y hablar de norte y sur. Es que nosotros lo vemos así, le decía yo. Se ve así, y a lo largo del tiempo, generalmente en las primeras representaciones aparece así la ciudad de Buenos Aires. Todavía hay planos en la actualidad que te muestran la ciudad vista desde el río, digamos, sin una orientación norte, que vuelvo a decir, es una convención, pero que generalmente uno lo ve aplicada en todas las demás ciudades, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires no se ve. Otra peculiaridad tiene que ver que, a decir verdad, la primer fundación de Buenos Aires tuvo una expectativa por parte de la corona, más allá de que era una empresa privada, la de Pedro Mendoza, y una de las más importantes de la etapa colonial, 1.500 hombres, muchos navíos, y fracasa una expedición extraña donde casi se mueren de hambre, lo cual era imposible pensar que en este lugar que después nosotros llamamos el granero del mundo se pudiera pasar hambre. Uh-huh. Y la imagen que presenta uno de sus cronistas, como es Ulrico Schmider, es prácticamente la de un desierto donde faltaba hasta el agua. Fracasa. Sin embargo, parte esa expedición en la que funda la ciudad de Asunción, lo que nosotros conocemos como Asunción, capital en Paraguay, y desde esa Asunción viene Juan de Garay, después de una, podríamos decir, exitosa empresa, buscando la posibilidad de tener un puerto que articule la producción que ellos habían empezado a tener de la tierra con la metrópolis. Es un grupo chico, ya no se muere de hambre, logra establecerse, pero la corona, al no haber los recursos que quería, oro y plata fundamentalmente, no tuvo ningún interés en esta zona, con lo cual el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires casi durante toda la etapa colonial fue mínimo. Si lo pensamos dentro de la red de ciudades que creó, ¿no es cierto?, la actual España, podríamos decir que la ciudad de Buenos Aires ocupaba una función marginal y absolutamente, ¿no es cierto?, era el último eslabón de esta larga cadena de ciudades que arrancaba ya por Portobelo, Panamá. Y sin embargo, desde ese inicio llega a la máxima jerarquía posible que tenía una ciudad en América, que era ser capital de un virreinato. ¿No? Esto también es una situación llamativo, ¿no? Típica. Uh-huh. ¿No? Vos pensás que entre 1580, cuando se funda, y 1776, cuando se va a crear el virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires tenía apenas 25.000 habitantes. Así que el crecimiento en casi dos siglos era mínimo. En 1777, Buenos Aires se convertía en la capital del virreinato del Río de la Plata. A partir de ese momento, la ciudad se transformó vertiginosamente. La llegada de profesionales de alto nivel aportaron nuevas concepciones arquitectónicas traídas desde Europa que se aplicaron especialmente en la remodelación de iglesias y conventos. En el casco céntrico, núcleo comercial, administrativo y religioso de la ciudad, comenzó a desarrollarse un gran crecimiento demográfico. Las viviendas fueron perdiendo sus huertas y adquirieron un perfil definitivamente urbano. Se implementó el empedrado de las calles céntricas y el alumbrado de faroles con velas de sebo. Se abrieron cafés y el primer teatro en la esquina de las actuales Perú y Alsina. De esta manera, a 200 años de su refundación, Buenos Aires comenzaba a ubicarse en las ciudades más importantes de América Hispana. El virreinato duró muy poco, porque ya en 1810, por supuesto, esto se disuelve. Estamos hablando de 30 y pico de años, pero en ese breve lapso la población se duplica. Ya pasa 50.000 para la etapa de la Revolución de Mayo. Es decir que, evidentemente, frente a cierta potencia desde lo económico, como era la posibilidad cierta de poder comerciar con España, rápidamente el crecimiento demográfico y, digamos, de importancia como ciudad de Buenos Aires iba a estar dado. Entonces, ya en ese momento tiene la posibilidad de proyectarse y muy fuertemente. Por eso digo que los imaginarios juegan en la ciudad de Buenos Aires un rol más que interesante para trabajar. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti. Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. Leonel Córdoba. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingartin. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas, preguntas con respuestas abiertas.